se acabó. Finalmente me la hice. Después de 30 años, mi larga relación con espejuelos y lentes de contacto se acabó. Lo único que te puedo decir es que estoy liberado. Hola, soy Axel Pérez. ¿Qué gran cambio ha tenido mi vida con el procedimiento LASIK del Dr. Lawrence Cutson? Él no solo cambió mi visión, cambió mi vida totalmente. Cambió la manera de despertarme, cómo voy al trabajo y cómo trabajo, cómo me desenvuelvo. Ahora todo es mucho más fácil. Lo único que lamento del procedimiento LASIK es por qué esperé tanto para hacérmelo. He debido hacerlo hace mucho tiempo. Ahora entiendo por qué todo el mundo delira con el procedimiento LASIK. Solo te despiertas y te vas, sin espejuelos, sin problemas con los lentes de contacto. Es la libertad visual. Si deseas lo que ahora yo disfruto, anota este teléfono: 561-736-2020. Eso es 561-736-2020. Llama al Dr. Cutson y pide el Axel VIP Vision. Ellos ofrecen financiamiento y se ajustarán a tu presupuesto. Así que no esperes más. Llama ahora mismo a la oficina del Dr. Cutson: 561-736-2020. Bien, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Doble Sentido, con quien les habla Axel Pérez a través de RadioAlMundo.com. De nuevo, como siempre, agradecimiento a Mauricio Villarrieta en la sala técnica. Y Mauricio, hoy te traigo a un amigo argentino, pero no solo es argentino, también es psíquico, cartomántico y guía espiritual. Además de ser clarividente, y viene con un importante mensaje tal vez, o con muchas orientaciones para aquellas personas que tengan alguna situación incierta en su vida. Y por supuesto pueden comunicarse con él más adelante, no a través del programa hoy lamentablemente, pero sí pueden comunicarse con él. Pues vamos a darle la información para que usted se comunique directamente vía telefónica o a través de su correo electrónico. Así que vamos a darle la más cordial bienvenida a Cristian Latina. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Axel. Muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Felices, contentos y por supuesto ávidos de saber muchas cosas que tú nos puedes decir, que tú nos puedes orientar, que tú nos puedes guiar. Por supuesto que sí, como a todas las personas siempre, poniendo todo el corazón y todo el conocimiento para poder ayudar siempre a las personas más necesitadas, y en este caso guiarlas, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Hace unos minutos me comentabas acerca de que tú de alguna manera habías presentido o vaticinado, por decirlo, la muerte de Michael Jackson, y que próximamente esa vaticinación que tú diste, o esa predicción que tú tuviste, se va a ver a través del show de Fernando Hidalgo. Eso es correcto, Axel. Sí, bueno, fue una noticia que di hace aproximadamente 4 meses en un programa en vivo con la señora Teresa Andelo. Y sí, este miércoles en el show de Fernando van a pasar las imágenes donde yo anteriormente vaticiné la muerte desafortunadamente, ¿no?, del querido Michael Jackson. Claro. Son cosas que, bueno, que vienen, que me salen. Me salen decirlas, porque bueno, lógicamente eso es a través de clarividencia. Eso no es, o sea, eso me sucede a mí a través de clarividencia, ¿no? Son cosas que se me adelantan y bueno, por supuesto las digo. Así como, bueno, he mencionado también varias cosas, pero eso fue bien fuerte porque, bueno, lógicamente tocó mucho a todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Y en este caso, ¿cómo haces tú que percibes, que recibes esa información, digamos, que no estás leyendo las cartas de esta persona o tal vez ni siquiera estás pensando en esa persona y recibes ese mensaje? ¿Cómo? ¿Es así que esto se realiza? Correcto, correcto. Mira, hay diferentes formas, ¿no es cierto?, de uno llegar a la clarividencia, pero en este caso, con Michael Jackson me pasó algo muy particular, porque fue algo que yo vi. Bueno, realmente, o sea, así comencé, de muy jovencito, a los 7 años, fue cuando tuve mi primera premonición, que desafortunadamente fue el fallecimiento de un amigo mío, pero son imágenes que se aparecen. Es muy difícil de poder explicarlo para la gente que no tiene este don, ¿no? Claro. Pero son imágenes que se aparecen, donde yo a través de esas imágenes puedo descifrar los mensajes que me están enviando, ¿no? Claro. En este caso yo vi el rostro del señor Michael Jackson y, bueno, desafortunadamente lo vi en un ataúd. Así que, bueno, eso me quiso decir a mí, por supuesto, me estaba anunciando la muerte de Michael Jackson, ¿no? Exacto. Y bueno, son lógicamente, de repente, si viene así espontáneamente, aparece muchas veces espontáneamente a través de imágenes, y Y bueno, también de repente cuando estoy en una consulta con clientes, también utilizo el medio de las cartas españolas para poder entrar en una consulta y poder detallar cosas de la vida de las personas, ¿no? Claro. Pero todo es una conexión a través de la clarividencia, o sea, no es que se maneja directamente con las cartas, sino que es un don natural, ¿no? Que es muy importante destacarlo. Por supuesto. Ahora, respecto a ese mismo día de la muerte de Michael Jackson, pues más temprano había fallecido Farrah Fawcett. ¿Tuviste en algún momento, tú hace meses o días atrás, digamos, el avistamiento de esto, o esta muerte tal vez no tuvo nada que ver con... No, eso, la verdad, sinceramente, no he visto eso. Sinceramente, es un... Muchas veces lo digo cuando me entrevistan en diferentes programas de radio o televisión. Sinceramente, el poder pronosticar algo realmente requiere de mucha energía. Y bueno, en este caso con Michael Jackson fue algo muy particular. Mismo así, de repente, cuando digo de que las caídas de los aviones o bueno, de repente problemas de salud de otras personas, ¿no? Pero lógicamente no identifico las muertes de todas las personas. Claro. Porque bueno, realmente déjame decirte, Axel, que es muy doloroso muchas veces, porque son cosas, es la ley de la vida, por supuesto. La muerte es sí. Una parte también de la vida, es un proceso natural. Pero lógicamente, a nosotros, a las personas que tenemos el don de poder ver, realmente nos afecta un poquito también, ¿no? Porque bueno, uno no deja de sufrir un poco. Claro. Pero bueno, lógicamente no puedo ver, digamos, la muerte de todas las personas. Si me concentro en un caso en especial o me concentro en una persona específica, sí, lógicamente puedo saber si esa persona tiene una vida larga o le queda poco tiempo de vida. Pero por lo general, cuando me aparecen cosas así que son naturales, ¿no? Sin usar las cartas, sin usar ningún tipo de medio, ni siquiera sin preguntármelo a mí mismo, sí. Aparecen, ¿no? Exacto. Y me ha pasado muchas veces que me preguntan sobre la vida o sobre la salud de otras personas, y sí puedo saber si esa persona está bien o está mal o le va a suceder algo, ¿no? Incluso puedes tal vez ubicar a personas que estén desaparecidas, que sus parientes lo estén buscando. ¿Hay maneras de alguna forma ubicar a esta persona? Bueno, de ubicar muchas veces resulta muy difícil. Sí. Lo que sí, he tenido muchos casos de madres, por ejemplo, que vienen a consultarme sobre la vida de sus hijos, que hace años que no saben nada y quieren saber si están vivos o están muertos. Yo a través de las fotos, cuando yo toco las fotos, yo me doy cuenta, automáticamente siento la energía de esa foto y si esa persona está viva o muerta. Uh-huh. De repente se me aparecen algunas imágenes, puedo dar algunas pistas de dónde se puede llegar a encontrar la persona. Pero bueno, muchas veces resulta muy difícil porque lógicamente, bueno, son diferentes países, diferentes lugares, ¿no? Pero he dado pistas a varias personas que se imaginan de repente dónde están. Y destacando, por ejemplo, lugares de los paisajes donde se encuentra esa persona, han encontrado. Tengo varios testimonios de personas que han venido a mi consulta y han hecho ese tipo de preguntas. Pero más que nada, por lo general, al saber de que ese familiar está vivo y está bien, ya es como que le genera cierta tranquilidad, ¿no? Claro, bueno, sí, ¿no? Muchas veces es todo lo contrario a lo que la gente quiere escuchar. Por supuesto. Hay casos donde las personas, cuando la gente se sienta enfrente mío, prácticamente mi trabajo es decirle todo lo que le pasó anteriormente sin que las personas hablen, ¿no? Uh-huh. Porque ahí es donde está el tema, o sea, que la gente primero vea que realmente uno tiene el poder de poder saber qué fue lo que le pasó antes de llegar a la consulta. Claro. Cristian, los minutitos se me están acabando, pero quiero que tú repitas el número de teléfono, por supuesto, y la página web donde puedan hacer contacto contigo. Por supuesto, el teléfono para que las personas se puedan comunicar es el 786-287-9312, y el sitio web para que puedan visitarme es el www.cristianlatina.com. Bueno, nada, yo quiero darte las gracias. En realidad te había dicho unos 10 minutos, pero hemos ido un poquitito más allá. Y es obvio que el tema es interesante y extenso, y por supuesto muy difícil de conversar tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Así que muchísimas gracias, Cristian. Bueno, muy contento de haber estado compartiendo este ratito con ustedes. Y les deseo mucha suerte, y actitud positiva siempre es lo más importante, Axel, ¿eh? Claro que sí. De nuevo el teléfono para comunicarse contigo. Es el 786-287-9312. Muchísimas gracias a Cristian, quien es clarividente, también psíquico, cartomántico y espiritual. Y usted no pierda la oportunidad de comunicarse con él, así que llámelo ahora mismo al teléfono que me dijiste, Cristian. ¿Cuál es? Repítemelo, por favor. 786-287-9312. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más aquí en RadioAlMundo.com. Y mis amigos, es momento de hablarles de Havana Restaurant. Claro que sí, los mismos de la famosa ventanita abierta las 24 horas en la esquina de Forest Hill Boulevard y Dixie Highway. Y si vas por la I-95 en dirección norte, pues te sales en la salida 66 hacia el este. Llámalos ahora mismo al 561-547-9799 o visítalos en HavanaCubanFood.com. Recuerda, Havana Restaurant en la esquina de Forest Hill Boulevard y Dixie Highway. The best Cuban food in town. Te lo digo yo, Axel Pérez, Havana Restaurant en West Palm Beach.